con Round and Round de la banda Rat del álbum Out of the Cellar, año 1984. Damos inicio, comenzamos oficialmente esta noche de Hard and Heavy aquí en Radio Activa, programa que irá hasta la una de la mañana. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache, bienvenidos. Son tres horas dedicadas al hard rock, al heavy metal y a todos sus subgéneros. Vamos a tener thrash, vamos a tener power metal, vamos a tener metal progresivo, vamos a tener black metal y muchos más. Canciones que usted también puede ir programando a través del 300-574-0776, nuestra línea de WhatsApp. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Me puede encontrar en redes como @mapachealaire. Vamos a tener en esta primera hora a The Who, a Mastodon. También tenemos que hablar de esta banda porque ocurrieron cositas la semana pasada un poco trágicas. Vamos a tener a Anthrax, a Falling in Rivers, que me la han pedido mucho a esta banda. Viene Popular Monster. Escucharemos a Ángeles del Infierno, a El Niño con How Can I Live. Y traigo a la banda Slayer, año 1990, con Seasons in the Abyss. Esto es Hard and Heavy. Sean bienvenidos. Hard and Heavy. We'll be right back. una de esas bandas grandes del heavy metal español, junto, creería yo, a Barón Rojo y Obús. Está Ángeles del Infierno con Prisionero, porque el heavy metal en nuestro idioma también está presente aquí en Hard and Heavy. Seguimos, viene Falling in Reverse con Popular Monster, y anuncio es que ya se lanzó el nuevo disco de la banda Deftones. Se lanzó el Private Music el pasado 22 de agosto y pues se lanzó con esos dos sencillos que ya hemos escuchado aquí en Hard and Heavy, My Mind is a Mountain, y el que viene a continuación, que fue lanzado el 8 de agosto, Milk of the Madonna, aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. De la música es Hard and Heavy. Yeah. I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to tell me that I'm going through a phase.

año 1982 llegaba un nuevo integrante a ser parte de las filas de la banda Iron Maiden, y qué tremenda voz, la del señor Bruce Dickinson, reemplazando a Paul Di'Anno, que en paz descanse. Era Invaders, de ese The Number of the Beast, y el álbum inicia con esa canción, una canción bastante rápida para comenzar el álbum a toda caña, como dicen los españoles, ¿eh? Saludos a los que escuchan a través de los 97.9 en Bogotá, a los que están aquí desde la ciudad de Medellín en los 102.3, porque estamos originando desde la ciudad de Medellín, y los que escuchan a través de www.radioactiva.com, mil y mil gracias. Más a los que también están en el WhatsApp, ahorita lo dije mal, lo voy a volver a repetir, es el 300-534-0776. Ahora sí, esa es nuestra línea de WhatsApp. Vamos con más canciones, vamos a escuchar a continuación a Mastodon, a Scorpions, también lo tendremos con Alien Nation. Y hablemos de la banda Anthrax, porque uno de los integrantes, o más bien uno de los anteriores integrantes de la banda Anthrax, se encuentra de cumpleaños. Les estoy hablando del señor John Bush, quien nació un 24 de agosto de 1963. También ha participado en otros proyectos, como, por ejemplo, podemos mencionar Armored Saint, que es otra buena banda de metal, pero con Anthrax tuvo una etapa importante, por allá desde el 93, con el álbum Sound of White Noise. Happy birthday para el señor John Bush, ex vocalista de la banda Anthrax. Vamos a escuchar algo llamado Only aquí en Hard and Heavy. Hard and Heavy. Aquí en Radioactiva. Radioactiva. We'll be right back. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Pasado 20 de agosto recibíamos esa triste noticia, la muerte del señor Brent Hinds, quien durante muchísimos años, o sea, estamos hablando de 20, casi 26 años, hizo parte de la banda Mastodon en la guitarra y también en la voz. Un grande que nos deja, falleció a causa de un accidente mientras manejaba su moto en Atlanta, en los Estados Unidos. Colisionó con otro vehículo que se pasó una intersección y en el lugar de los hechos fue declarado muerto. Pues recordamos al señor Brent Hinds y la banda Mastodon con lo que acabamos de escuchar, Blood and Thunder, aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Y con esto vamos llegando al final de la primera hora. Vamos a tener a una banda desde Mongolia, The Who y Wolf Totem. Pero antes, una banda paisa, Reencarnación, una de las bandas de lo que se ha conocido como el ultrametal. Aquí está Fiesta o Guerra, Reencarnación en Hard and Heavy de Radioactiva.